En Compensar, siempre estamos en la jugada para ayudarte a cuidar tu salud y la de tu familia. Te brindamos el apoyo que necesitas para ocupar una posición estratégica en el terreno laboral. Sacamos de taquito los obstáculos para que te conviertas en el titular de tu casa propia. A través del deporte y la recreación, le metemos un golazo a la rutina. Y sin importar tu tiempo de juego, o si estás de local o de visitante, le sacamos partido a las oportunidades apuntando directo al cumplimiento de todos tus sueños, confirmando que hacemos un gran equipo. Compensar, del bienestar integral. Vigilado Super Subsidio. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Les saluda Jaime Sánchez Cristo de la Asociación Colombiana de Locutores. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifest en Gaviria. Y homenaje también hoy al doctor Jorge Roa. Emilio Sánchez en la concepción de conseguir las buenas canciones. Orlando Rivera en el sonido y Edilberto Aponte en la investigación. Claro que Edilberto también tiene que ver con el montaje final del sonido. Comencemos con Olivia Rodrigo y Deja Vu, con algo de pop psicodélico y fusiones de ritmos alternativos. Olivia Rodrigo le canta esos amores inolvidables y aquellas historias que se vuelven a repetir en Deja Vu. Esta canción hace parte de su álbum de estudio debut Sour, lanzado en abril de este año. Me lo mostró mi querida pareja, mi bella Katy, y debutó en el Hot 100 de Billboard número 8, convirtiendo a esta chica, Olivia Rodrigo, en la historia en debutar sus dos primeros sencillos en el ranking. We'll be right back. siguiente turno es para Barry White, canción que me fascinaba, con su característico tono de voz bajitica, grave y ronco. Compositor americano, estrenó en 1975 su cuarto álbum de título Just Another Way to Say I Love You, que al igual que sus discos anteriores llegó a lo más alto de las listas de Rhythm and Blues y se ubicó en la posición 17 de la lista Billboard 200. That's Heavenly, That's What You Are to Me, Celestial, le decía Barry a sus morenas, a las que les exigía que vistieran en la intimidad baby blue pants. Celestial, eso eres para mí, con Barry White. Baby, I hold you. And I touch you. I make love to you and I feel you. But baby, I still don't believe you. You're so unreal. You're like nothing that I've ever known before. My life began when I found you. So many times I searched and I could not find love so warm and true. Nothing out there I could ever compare with what I found in you. Thank you. Doja Cat, Kiss Me More es una de las canciones más recientes de la cantante y rapera americana Doja Cat, quien junto a la también cantante Za funcionan con voces unidas en una mezcla seductora de disco y R&B. El video muy aplaudido y representa extraterrestres de Planet Her que seducen a un astronauta visitante. Parece que el astronauta es o el doctor Jorge Roa o puede ser también Orlando Rivera Ruiz. Ustedes definen. Aquí está Doja Cat y Kiss Me More. Been Loved es una canción del cantante inglés George Michael, fallecido en condiciones tenebrosas, de su tercer álbum titulado Older, estrenado en 1997. Para mí, el mejor de su historia. Romántico, sacó a la luz de la historia del amante Anselmo Felepa, quien murió de sida en 1993. George es conocido porque entró a un baño con un policía y lo encontraron con una absurda situación de felación. Y desde ahí su vida cambió porque le tocó salir del closet. George, para mí, es uno de los más talentosos músicos británicos del pop de la historia. Lo quiero muchísimo y este disco para mí es una obra maestra. El tema You Have Been Loved, Te Han Amado, homenaje a su amante Anselmo Felipa. Vamos a compartir con él esos momentos íntimos con Anselmo. Daughters, I've no sons. Guess I'm the only living in my life. Take care, my love, he said. Don't think that God is dead. Take Cali Uchis, unas cosas que me manda Katy tremendas. Telepathy, telepatía, una canción de la cantante colombo-americana Cali Uchis, originalmente publicada el 17 de noviembre del 2020 como parte de su segundo álbum Sin Miedo, del amor y otros demonios, por lo cual no se llama Telepathy, me retracto, se llama Telepatía, y se convirtió en el tercer sencillo del febrero del 21 tras ganar popularidad en la plataforma Tic tic, tic tic, tic tic, tic toc. No digo más. Estamos presentando las canciones que más me gustan. Un homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, homenaje también al doctor Jorge Roa y la ayuda de Orlando Rivera y Emilio Sánchez. Half a Minute, con base a Ted Zelowska, fue el primer gran éxito que tuvo Matt Bianco, de 1984, del trabajo Whose Side Are You On? ¿Tú de qué lado estás? ¿No les ha pasado? Uno le pregunta a la pareja, ¿y tú en qué lado estás? ¿Tú de qué lado estás? Pues ella está de este lado. Bellísima canción. Thank you. Feeling Good, no sé si recuerdan la película Les Intouchables, Amigos, los Intocables, de un hombre rico francés con Omar Sy, que es un francés que lo cuida. Y las escenas más bellas de la película es cuando el viejo rico hace parapente, una canción de Nina Simone famosísima que se llama Feeling Good. Pues hombre, qué mejor que esta versión con Randy Crawford, al lado de uno de los pianistas más talentosos en la historia del jazz, el desaparecido Joe Sample. Lo vimos con Orlando, con Emilio en Curazao alguna vez, este dúo y la canción Feeling Good. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Tate McGrady Khalid trabajan en este lanzamiento de Working, de la cantante Take My Rate, del cantante americano Khalid, lanzada en el 21, o sea, hace poco, en RCA. La canción fue producida por Joel Little, quien también coescribió la canción junto a McGrady Khalid y Sharon Ahrens. alcanzó su punto máximo dentro del top 50 en Canadá y también apareció en las listas de singles de Estados Unidos, Irlanda y Suecia. El tema Working con Tate, McRae y Khalid. Lola, Lolita, Lola, una de las canciones más lindas que se han escrito en boleros de toda la vida. Grabó para Manzanero, para Arturo Pareja Obregón, para Parrita. Y bueno, Lolita pues grabó este trabajo que es muy bonito. Y esta canción pues que se lanzó hace 20 años y se llama Vete de mí. Una belleza sin precedentes. Las ramas muertas del rosal a soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad. Tengo las manos tan cansadas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Ay, ay, ay. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Yo, que ya he luchado contra todo la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Ay, vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Aquel que no podemos hay recordar. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos hay recursos? No, no, no, no. You've Got a Friend fue una canción que le entregó Carole King a James Taylor y la volvió este hombre número uno en los Estados Unidos. Ganó varios premios Grammy. Ella ganó como compositora, Taylor como mejor voz pop masculina. La han grabado millones de personas, pero yo sí quise, en homenaje a los 50 años del disco Tapestry de Carole King, a la que le hicimos un homenaje muy grande en los originales, presentar lo original de You've Got a Friend. And that old north see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. Yes, I will. Now, ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call Sigamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein, hoy homenaje a Jorge Roa, con el brillante sonido de Orlando Rivero y las mezclas de Orlando, y con la búsqueda de las mejores grabaciones de Emilio Sánchez. Les habló Jaime Sánchez Cristo y les agradezco por tan buenos momentos desde 1996 en la FM con Edilberto Aponte. O sea, no nos las queremos dar, pero llevamos 25 años juntos, y con Orlandito Rivera Ruiz, una belleza, porque siempre Juan Luis Guerra pone una canción de salsa en todos sus discos, y este, que es uno de los más representativos de él, que tiene la bilirrubina y que lo lanzó al mercado en 1990, me dio esta canción que dije, Dios mío, desde aquí pienso que es un héroe, y se llama Cartas de Amor, Carta de Amor, la salsa de Juan Luis, para terminar los originales. Y a continuación, Emilio Sánchez con Visa Múltiple, la FM. Thank you.